En Teleelch Radio Marca, La Glorieta. Muy bien, son las 10:35 minutos de la mañana y tal y como les hemos anunciado en el sumario de este programa hoy a las 9, tenemos entrevista con el alcalde Carlos González. Le tenemos ya aquí en los estudios. Alcalde, muy buenos días. Muy buenos días. Es una de esas entrevistas pospleno que solemos hacer después de cada sesión. Y vamos a comenzar, si le parece, abordando los temas más que consideramos importantes. Por supuesto. Por ejemplo, el de la educación concertada ha sido uno de ellos. Bueno, Ximo Puig también hizo referencia ayer en su visita a Elche. Pero en primer lugar, el Partido Popular tiene en su discurso que se está atacando a la educación concertada. Que están en contra de este modelo y acusan al gobierno valenciano de paralizar conciertos en centros educativos, además del cierre de aulas y demás. Yo creo que conviene explicar bien todo este asunto. Yo solo voy a decir sinceramente, yo creo que entre el discurso del Partido Popular y la realidad de lo que está ocurriendo en la Comunidad Valenciana y de las decisiones que está tomando el gobierno valenciano, hay una enorme distancia. Yo creo que el Partido Popular está generando un conflicto que es irreal, que no tiene ninguna causa cierta, pero que se está provocando con una clara finalidad electoral, dado que nos encontramos a varias semanas de unas elecciones generales, y lo que entiendo que hay es una pretensión de generar malestar y preocupación en un sector de la población de la Comunidad Valenciana y también de nuestra ciudad, y arrojarlos contra un gobierno. Y voy a la parte objetiva. La parte objetiva es, el gobierno valenciano no tiene nada contra la educación concertada, no se cierra ni una sola aula en toda la provincia de Alicante y tampoco en la ciudad de Elche. Hay un juego de cierres y de incremento de aulas que al final da cero, por lo tanto permanece el mismo número de aulas de educación concertada en nuestra provincia. En la ciudad de Elche gana una la educación concertada como consecuencia de alguna decisión de la apertura de un aula más, y al final yo creo que las decisiones que está tomando el gobierno valenciano en relación con la educación concertada son decisiones que contribuyen a aumentar la calidad de la educación, porque si se ha decidido reducir la ratio y al final hay menos alumnos por aula, eso significa, por una parte, que habrá más aulas, que habrá más profesores y que los alumnos y alumnas tendrán una mayor calidad educativa, porque siempre ha habido en educación, sea pública o sea privada, siempre ha habido ahí un criterio fundamental, y es que cuantos menos alumnos por profesor, mayor calidad educativa. Por lo tanto, yo no entiendo qué es lo que está pasando y por qué ese interés del Partido Popular en generar una confrontación entre un sector de la educación, la concertada, con el gobierno, a menos que sea, como lo decía anteriormente, por razones meramente electorales. Su socio de gobierno, el partido de Elche, se desmarcó el lunes en la sesión de la línea que ustedes y Compromís llevaron, votando junto al Partido Popular esta moción en defensa de la concertada. Y bueno, sabemos que aquí no hay una disciplina de voto, pero nos ha llamado la atención. Bueno, yo creo que es una circunstancia natural. Somos tres formaciones políticas las que conformamos el gobierno municipal y no estamos ante una cuestión estrictamente de gestión municipal. Estamos ante un posicionamiento político respecto de una moción planteada, presentada en este caso por el Grupo Municipal del Partido Popular. Por lo tanto, yo creo que en este caso el Partido del Che tomó la decisión que consideraron más conveniente para sus intereses. Pero a mí lo que me interesa, se lo digo sinceramente, es clarificar el fondo de la cuestión. Y el fondo de la cuestión es que no hay ningún ataque a la concertada, hay un profundo respeto hacia ese sector de la educación que se presta en nuestra comunidad y en nuestra ciudad, y somos conscientes de que la educación concertada es necesaria, tanto en la la Comunidad Valenciana como en la ciudad de Elche. Y lo que hay que garantizar, lo que tiene que garantizar el gobierno autonómico, el gobierno que preside Ximo Puig, es que tanto la educación pública como la educación concertada se preste con los niveles de calidad que requieren los alumnos y alumnas de las tres provincias de la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, creo que eso es lo importante y creo que estamos ante un conflicto que se desvanecerá una vez que pase el 26 de junio. Bueno, el nuevo reglamento, otro de los asuntos del pleno del lunes, el nuevo reglamento de los eventos deportivos, que ha sido uno de los temas de este pleno, es una iniciativa del partido de Elche que ustedes también han apoyado. Este reglamento, para ser lo más gráfico de cara a los oyentes, consiste en que los organizadores de las pruebas deportivas que se realizan en la ciudad y que cobran por ellas, pasen por caja y paguen servicios como el de ambulancias, limpiezas y demás. Bueno, Ciudadanos se ha abstenido en este punto, señalando que se han recibido quejas de algunas asociaciones que dicen que no han contado con ellas para la elaboración del borrador de este reglamento. Y además los populares dicen que qué va a pasar con los eventos benéficos, que son una gran mayoría. Bueno, yo tengo que decirle que el objetivo fundamental de este reglamento no es el cobrar o no cobrar. El objetivo fundamental del reglamento que aprobamos el pasado lunes es introducir la necesaria planificación y organización de los eventos deportivos en nuestra ciudad, los que se producen en la vía pública. Esta es una ciudad muy dinámica, esta es una ciudad en la que en materia deportiva se generan multitud de eventos de todo tipo y naturaleza, y es preciso que haya una cierta organización y planificación que nos permita el que la generación, el desarrollo de ese tipo de eventos deportivos genere el menor impacto posible en la vida, en la dinámica cotidiana de la ciudad. Y para eso y para el buen funcionamiento de los servicios municipales, que son complementarios y necesarios para la organización de ese tipo de eventos, para eso es necesario tener un cierto tiempo, conocer con antelación los seis meses, efectivamente, y poder tener una visión temporal lo suficientemente amplia como para planificar toda la actividad deportiva. Por lo tanto, yo creo que estamos ante un reglamento que introduce orden en el mejor sentido, planificación, y que va a permitir que al final las cosas salgan mejor tanto para quienes organizan los eventos como para quienes tienen que disfrutar de ellos o para aquellos otros que en definitiva se ven afectados como consecuencia de la realización de ese tipo de actividades. ¿Pero los organizadores de estas pruebas deberán pagar esos servicios, ambulancias, limpieza y demás? Bueno, es que aquí se da la circunstancia de que todo este tipo de eventos generan costes importantes, es decir, costes importantes en términos de prestación de servicios públicos, de servicios municipales, y lo que se introduce es un elemento que conllevará el que haya un desembolso menor por parte de las arcas municipales. Jesús Pareja lo niega, pero el Partido Popular dice que se van a celebrar con este reglamento muchas menos pruebas deportivas. Bueno, yo tengo que decir que el Partido Popular siempre lo ve todo negro y siempre plantea que todo va a ser la catástrofe y el final de los tiempos, ¿no? Es decir, lo digo en este tono porque siempre son así de grandilocuentes. No, mire, yo creo que este reglamento no va a ser el final de nada. Va a ser el principio de una época en la que las cosas se van a hacer un poquito mejor y yo creo que al final nos beneficiará. Haremos todos de esa mayor organización y planificación de los eventos deportivos, que es de lo que se trata. Yo creo que esta era una medida necesaria y va a ser una medida que, si todos realizamos correctamente la parte que nos toca, será una medida que contribuya a que las cosas vayan un poquito mejor. Bien, ustedes han apoyado la moción presentada por Compromís para instar al Gobierno central a que proceda a la supresión de las diputaciones. Quizás no sea esa concretamente la línea de la dirección general de su partido. Por tanto, imagino que caben matizaciones a este respecto. ¿Supresión? ¿Reforma? Bueno, yo quiero recordar que el planteamiento que hizo Pedro Sánchez como candidato a la presidencia del gobierno cuando se presentó a la investidura era un planteamiento que iba en esa línea que yo creo que podemos llamar, más allá de matices, de intentar evitar duplicidades, de intentar la máxima racionalización del gasto público y hacer que las administraciones sean útiles útiles para los ciudadanos de nuestro país. Y en ese sentido, yo creo que lo que nosotros debatimos el pasado lunes en el Pleno de la Corporación Municipal iba precisamente en esa dirección, en la dirección de intentar abrir un debate sobre el futuro de las diputaciones para que las diputaciones sean instituciones útiles y para que presten servicios a los municipios en lugar de actuar como están haciendo hasta el momento en el que tengo que decir que las diputaciones en la Comunidad Valenciana han sido una auténtica catástrofe desde el punto de vista político. Seguimos con más cuestiones porque el tiempo es limitado, alcalde, y no nos va a dar tiempo de tratar todos los asuntos que tenemos sobre la mesa. Pasamos a la siguiente, siguiente moción. Otra de las que se han aprobado con debate ha sido la de Ilicitanos por Elche, en la que insta al ayuntamiento a negociar con la sociedad Sareb, lo que se conoce como el banco malo, para que ceda sus viviendas para uso social. El edil de ese partido, Fernando Durá, ha criticado a la concejala de Bienestar Social de que no ponga más empeño en esa negociación con el banco malo, que tiene muchísimas viviendas. En toda España hay más de 100.000 vacías. Bueno, yo tengo que decir alguna cosa. Yo atendí a la intervención del señor Durá y yo quisiera decir clarísimamente que es una tiene razón en su petición de que hay que intentar conseguir que el banco malo, que la Sareb, facilite viviendas a los ayuntamientos y en concreto a nuestro ayuntamiento. Esa es una petición razonable y por eso votamos a favor, pero en lo que no tiene razón es en recriminar a la concejala responsable del área, a Teresa Macià, por su trabajo realizado en esta materia. Porque, mire, aquí hay una cuestión clarísima y es la Sareb, el banco malo, está negociando con comunidades autónomas. Hay 8.200 municipios en nuestro país y no han abierto una negociación con cada municipio. Han abierto una negociación con las dos grandes ciudades que hay en nuestro país, con las dos grandes capitales, Madrid y Barcelona, y una negociación con el resto de comunidades autónomas. ¿Para qué? Para tener 17 interlocutores autonómicos y dos municipales, no para tener 8.000 interlocutores. ¿Eso qué quiere decir? Pues mire, que nosotros no hemos podido entrar en contacto directo con la Sareb porque esa es su política. A nosotros nos gustaría estar sentados en torno a una mesa y poder debatir y buscar soluciones para el parque municipal de vivienda, pero en este caso las cosas son como son y el señor Durá lo tiene que entender. Por lo tanto, creo que la moción tenía una parte de sentido. Tenemos que pedir a la Sareb, en este caso a través de la Generalitat Valenciana, que ceda una parte de sus viviendas en nuestro municipio para el parque público, para el parque municipal de viviendas, pero oiga, si ellos no hablan con los municipios, nosotros no podemos hacer nada más. Bueno, pero en esta comunidad autónoma aún no se ha aprobado una ley que obligue a ese banco malo a ceder sus viviendas, según también puso encima de la mesa Mireia Moya ayer, el lunes. Se puso sobre la mesa que se está gestionando, se está tramitando en las Cortes Valencianas una ley que posibilite el objetivo que nos estamos planteando, y es que ese gran parque público de vivienda, ese gran parque de viviendas que tiene la Sareb, el banco malo, pueda revertir en buena medida a los ayuntamientos para favorecer los parques municipales de viviendas. Bien, este es otro tema del que ya se ha hablado en el programa, en alguna entrevista con usted en otra ocasión. A propuesta de los populares se aprobó por unanimidad una modificación presupuestaria para ampliar las ayudas al Museo de Pujol en 30.000 euros. Bueno, yo creo que lo que se aprobó realmente fue el declarar la intención del Pleno de la Corporación Municipal de dotar de más medios al Museo de Pujol. Yo iré al fondo de la cuestión. Y, por una parte, aquí hay un discurso que creo que es absolutamente alejado de la realidad. El Museo de Pusol no está cerrado, está abierto, está funcionando con normalidad. Pero ha cerrado parte de sus actividades. Si bien es cierto, no de sus actividades, de su actividad investigadora. La actividad investigadora no pueden pagarla y la han cerrado. Y lo que nosotros estamos preocupados e interesados como gobierno municipal es en ser capaces, no en solucionar la cuestión puntual de hoy, que es lo que significa el aportar X mil euros más al año. Lo que estamos preocupados es en garantizar el futuro del Museo de Pusol, que es importantísimo el trabajo que se está realizando en él, que le concedemos un gran valor, una alta valoración, y que entendemos que es un referente cultural y turístico del municipio, pero que tenemos que ser capaces de garantizar su viabilidad futura. Y para eso estamos planteando fórmulas que garanticen su sostenibilidad y, como decía, garanticen su viabilidad de cara al futuro. Eso más allá de lo que se planteaba por el Partido Popular, que al final es, oiga, aporten ustedes esta cantidad mayor o menor durante este año. Al hilo de este tema y hablando del futuro del museo, por cierto, un organismo de la UNESCO ha advertido del riesgo para el museo si este cambia de modelo y reclama que la comunidad escolar de Pusol siga como agente fundamental en la toma de cualquier decisión sobre la organización y funcionamiento del centro. Mira, yo creo que todos estaremos de acuerdo en que cualquier decisión que pueda tomar el ayuntamiento de común acuerdo con la asociación que gestiona Pusol o con otras instituciones como la universidad no serán decisiones que vayan a entorpecer o perjudicar unas buenas prácticas que allí se realizan y que han estado reconocidas como tales por la UNESCO. Cualquier decisión que tomemos será para mejorar el funcionamiento de Pusol y sobre todo será para garantizar el que las generaciones venideras, que las generaciones futuras puedan disfrutar de ese trabajo interesante y positivo que se ha desarrollado desde Pusol. Y ya fuera de pleno, el presidente Ximo Puig estuvo ayer nuevamente en Elche, en la UMH, para apoyar en la universidad a las empresas con base tecnológica, pero también en las instalaciones de Tempe, con la presencia además del empresario Vicente García, socio de Amancio Ortega, que no se prodiga mucho en actos públicos. Las inversiones anunciadas para crear esta plataforma de distribución de calzado, que puede ser una de las mayores del mundo, ¿están garantizados? Y por otro lado, ¿hay alguna novedad? Bueno, yo quisiera ahí plantear dos cosas que me parecen importantes. Primero, claro, creo que es muy positivo que el presidente de la Generalitat esté en nuestro municipio, vuelva a nuestro municipio, se interese por el gran trabajo que se está desarrollando en el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández de Elche, en el que hay iniciativas realmente importantes, iniciativas realmente interesantes que en sectores, además, en los que podemos, nuestra ciudad puede ser pionera. En este caso estamos hablando de la iniciativa de PLD Space, que es una empresa pionera y que se está abriendo camino en un sector tan interesante y tan importante como el sector aeroespacial. Creo que es positivo que el presidente esté cerca de la realidad de esas empresas de base tecnológica que son el futuro para nuestra ciudad. Y por otra parte, estamos trabajando en un proyecto de gran interés para nuestro municipio, como es la ampliación del parque industrial. Consideramos que es necesario aumentar la oferta de suelo industrial disponible para favorecer que las empresas puedan venir a nuestro municipio y queríamos que el presidente de la Generalitat volviera al parque empresarial, conociera lo que allí se está desarrollando y conociera también el espacio donde vamos a impulsar esa ampliación del parque. Se anunció un proyecto a 2 años, por lo que tendrá que agilizarse mucho todo este proyecto. Bueno, vamos a intentar introducir la mayor celeridad posible en unos trámites que no son sencillos, que son realmente complejos, pero contamos con la colaboración y con la buena intención de la Generalitat, de la Consellería de Infraestructuras, para favorecer una tramitación lo más acelerada posible que nos permita, en un tiempo razonablemente breve, disponer de suelo industrial con el cual conseguir nuestro objetivo, que no es otro que retener a las empresas locales y favorecer su inversión en nuestro municipio y ser capaces de atraer inversión foránea. El presidente también se refirió en otra visita reciente a la compensación por la deuda histórica que mantiene Valencia con Elche a cuenta de los terrenos de la universidad y propuso además inversiones en materia para fomentar el empleo. Ayer dijo que no habrá más recortes en la Comunidad Valenciana, pero ¿no suena esto un tanto aventurado en el entorno de incertidumbre que precede a una cita electoral como la que tenemos dentro de unos días? Bueno, yo creo que hemos conseguido algo muy importante, algo que no se había conseguido en 20 años, y es que un presidente de la Generalitat reconozca que la ciudad de Elche ha hecho un esfuerzo inmenso adquiriendo y pagando los terrenos de una universidad pública. Quiero recordar que esto solo ha ocurrido en la Comunidad Valenciana, en nuestro municipio, que hemos realizado un gran esfuerzo económico, que los anteriores presidentes de la Generalitat miraban para otro lado cuando se hablaba de esa deuda de la Generalitat Valenciana con la ciudad, y que el presidente Puig ha sido el primero que ha reconocido, que ha asumido la realidad y ha reconocido esa deuda cierta de la Generalitat Valenciana con nuestro municipio, y ha planteado claramente dos cosas. Una, que la situación financiera de la Generalitat, que es la que sabemos todos, una deuda inmensa e ingente heredada de los anteriores gobiernos. Somos la autonomía más endeudada del Estado español como consecuencia de la mala cabeza de quienes gobernaban y de decisiones erróneas acumuladas durante 20 años, y como consecuencia también de la infrafinanciación que se ha producido en la Comunidad Valenciana. Esa es una realidad, y el presidente lo que plantea es el que se reconoce la deuda y que se buscarán mecanismos que compensen mediante inversiones la deuda que la Generalitat tiene con nuestro municipio. Creo que es muy importante, y creo que tenemos que entender que el discurso es serio y que es un discurso que no tiene nada que ver con las elecciones, sino que tiene que ver con un planteamiento serio, en este caso realizado desde la alcaldía, realizado por el gobierno municipal, en este caso por mí como alcalde de la ciudad, y asumido con seriedad por parte del presidente de la Generalitat. Bueno, esta mañana nos hemos desayunado un jarro de agua fría en la prensa al leer el titular. Costas paraliza las obras del Hotel Arenales del Sol medio año después de su inicio. Quisiéramos, alcalde, una valoración de esta noticia. Bueno, preocupación. La valoración no puede ser otra que el ver con preocupación lo que pueda estar ocurriendo en torno a este proyecto. Costas indica que ha detectado, tras una inspección y tras varias denuncias, que se han producido obras de demolición que no estaban contempladas en la autorización que otorgó Costas y que también otorgó el ayuntamiento, y como consecuencia ha abierto un proceso que por el momento implica, por una parte, escuchar a la empresa, darle un plazo para las alegaciones y posteriormente resolver dichas alegaciones. Por lo tanto, estamos en una fase preliminar en la que no podemos saber exactamente cuál va a ser el final de este procedimiento. En cualquier caso, yo lo que planteo es la preocupación porque no se estén cumpliendo con las obligaciones contraídas por parte de la empresa promotora de estas obras. Y ya van 40 años con este proyecto. Perfecto. Bueno, no sé exactamente cuánto van, pero sí, lo que sí sé es que para nosotros como gobierno municipal es prioritario el resolver la situación que representa ese hotel, hasta hace muy poco abandonado, y que representaba un foco de suciedad, de molestias y de problemas para los vecinos de Arenales del Sol y para los turistas que se acercan o que se desplazan a esta zona tan importante de nuestras playas. Por lo tanto, lo que queremos es una solución. Y esto parece que no va en la dirección de la solución. Bueno, parecía también una gran esperanza en el empleo y para el turismo, este hotel. Parecía, lo era. Lo es. Lo sigue siendo. Ahora nos encontramos con una dificultad. Tenemos que ver cómo finalmente se resuelve. Hay que ver qué dice la empresa. Por eso Costas lo que ha hecho es abrir un expediente, dar un periodo para que la empresa alegue y explique por qué ha actuado así, y después habrá que resolver esas alegaciones. Por lo tanto, de momento no hay que prejuzgar qué es lo que vaya a pasar, aunque sí que, claro, yo le digo, como es normal, tengo que estar preocupado. Muy bien, ya por la última cuestión, nos falta tan solo un minuto. Ilicitanos por Elche denuncia que usted les ha desahuciado de su despacho municipal. Este miércoles deberán intercambiarse las dependencias municipales con Ciudadanos, por lo que Cristina Martínez pasará a la buhardilla de la Casa Verde, mientras que Ciudadanos se instalará en la primera planta, lo que se entiende como una forma de premiar a Ciudadanos por el apoyo puntual que pueda prestarles. Yo quiero decir en primer lugar que me parece una frivolidad este planteamiento de hablar de desahucios en lo que es un mero cambio organizativo al que yo no le doy más importancia y que es algo absolutamente normal dentro de la dinámica municipal. Utilizar una palabra, una expresión, un verbo que ha generado tanto dolor, tanto sufrimiento en tantas familias en nuestra ciudad y fuera de nuestra ciudad, creo que utilizarlo de una forma gratuita por parte de una formación política me parece innecesario y frívolo. Alcalde Carlos González, una vez más, ha sido un placer tenerle aquí en La Glorieta. El placer ha sido mío. Muchísimas gracias. Saludos, buenos días. Buenos días.